el dolor de perder a los padres es acaso el más universal de todos. Pero si atravesamos esta experiencia de adultos, parecería que no tenemos derecho a sentirnos desolados. La realidad muestra todo lo contrario. La muerte de alguno de nuestros progenitores siempre nos da una certeza de que vamos a terminar algún día. Uno puede pensar, soy el próximo. Y curiosamente, esto es precisamente uno de los aspectos más ricos para la vida que hay más allá del duelo. Darnos cuenta de que la vida terrenal es una especie de alarma. No tenemos una eternidad para cumplir nuestros sueños. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que queramos. Quizás solo después de que los padres fallecen, las personas podemos definir qué queremos hacer en nuestra vida. Es un instante en el que nos damos cuenta del poder del amor incondicional. Un momento en el que pensamos que nada podrá o puede cubrir esa pérdida tan dolorosa. Pero se abre la posibilidad, amigos, de saber quiénes somos de verdad. Podemos aprovechar la oportunidad para conocernos mejor, para mostrarnos a nosotros mismos la alegría que hay en la entrega. Y es que la dimensión de este duelo puede dar incluso sentido a nuestra vida. Como decía Thomas Moore, la noche oscura del alma puede sanar si entendemos por sanar el estar vivo y más presente en el mundo a nuestro alrededor. Y nada, amigos, nada nos vuelve más presentes que la vivencia de la muerte. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva edición, la 457, de Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa y quiero acompañarte en los próximos momentos, en este duelo personal, en este momento en el que sientes que hay un duelo secreto, que hay algo dentro que te está matando poco a poco. Es verdad que a veces puedes notar momentos mejores, de paz y tranquilidad, pero otras veces uno tiene una sensación mala porque nota la ausencia. Cuando el padre o cuando la madre se ha ido definitivamente, algo vacío queda en nosotros. Y quizá no nos hemos despedido, y quizá también queremos todavía decir algo. Pero es momento ahora de volver sobre nuestros pasos y pensar que siempre, toda la vida, vamos a tener oportunidades de mejorar y de acercarnos a nuestro yo más profundo y sincero. Lo más peligroso de atravesar un duelo, amigos, es callarlo, evitarlo o sencillamente ignorarlo. Y es que muchas veces las señales de nuestro duelo las ocultamos. Una persona puede de golpe empezar a dormir más y hacer largas siestas por la tarde. Otras personas pueden perder interés en su matrimonio y pensar que se trata de un problema de pareja. Incluso otros se vuelven sencillamente adictos al trabajo. Son reacciones en las que algunas personas actúan como si nada hubiera pasado y luego después llega una repentina depresión sin una causa que lo pueda justificar. Son todas formas que tenemos dentro para manifestar nuestra pena. Y cuando uno de los padres muere y el otro sigue vivo, es común que el hijo adulto niegue su propio duelo para hacerse cargo del progenitor que ha quedado solo. Y la actitud de la sociedad ante el adulto huérfano pues queda clara en la forma en que las personas se acercan para preguntar cómo está tu padre o cómo está tu madre, pero nunca te preguntan cómo estás tú. Y es probable que el hijo esté callado por miedo, esperando que llegue el turno al otro. Si un amigo os puede levantarse de la cama por la mañana y hacer sus actividades aunque esté triste, adelante. Es mejor intentar hacerlo siempre de una manera natural, como apoyarse en el afecto de amigos, familiares. Y sobre todo, algo que suele resultar bien es recurrir a escribir o a expresar lo que uno siente. Uno puede escribir, por ejemplo, una carta a su padre o a su madre, cuando ya se han ido, pues un poco con lo que le gustaría decirle, lo que sí le gusta, lo que no le gusta. De alguna manera, intentar continuar con esa relación a través de la distancia, porque la vida solo termina cuando hemos decidido que ya no hay más. Cita con la noche. Después de la muerte de los padres, la vida cambia mucho, muchísimo. En el fondo, dentro de todos nosotros sigue viviendo ese niño que quiere volver a estar con el padre o la madre para sentirse protegido. Y sabemos que cuando se van, esa opción desaparece para siempre. Porque uno va a dejar de verlos no una semana ni un mes, sino el resto de su vida. Ya no van a estar aquí. Escribió una vez Gabriel García Márquez, cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. Qué diferente es, ¿verdad, queridos amigos, queridas amigas? Hablar de la muerte es una cosa y vivirla es otra muy diferente. No estamos nunca del todo preparados para enfrentarnos a ella. Es una adversidad que difícilmente podremos superar totalmente. Lo más que podríamos conseguir es asumirla y convivir con ella. Para superarla, en teoría, tendríamos que comprenderla, y claro que la muerte es incomprensible, es uno de los grandes misterios de la vida, probablemente el más grande. Lo que está claro es que tenemos que tener en cuenta de que así como integremos las pérdidas, pues tendrá mucho que ver con lo que nosotros vamos a ir teniendo más adelante. No solo se va el cuerpo, amigos, se va todo un universo. Un mundo hecho de palabras, de caricias, de gestos. Incluso aquello que en un momento nos hartaba ahora lo echamos de menos y nos hace sonreír. La muerte no avisa. Puede uno presentirla, pero nunca anuncia exactamente cuándo. Cuando llega ese instante es tan fulminante que desde luego resulta irreversible. Tantas experiencias vividas, buenas y malas, de repente se estremecen y quedan en recuerdos. Pensamos por lo general que nunca va a llegar ese día hasta que llega y se hace real. Porque con la muerte comienza uno a comprender muchos aspectos de la vida de las personas que ya se han ido. Las comprendemos de una manera más profunda. Y quizá el hecho de no tener presente a las personas queridas nos haga pensar algunas de las actitudes que hemos tenido que hasta ahora nos han parecido incomprensibles. La muerte a veces trae un sentimiento de culpa frente al que ha muerto. Es necesario luchar contra ello porque no nos aporta nada, simplemente nos da mayor tristeza. ¿Por qué culparse si uno ha cometido errores? Somos seres humanos y además tenemos que acompañar a esa despedida el perdón. El perdón del que se va hacia el que se queda y del que se queda hacia el que se marcha. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuando los padres se van, cuando se mueren, con independencia de la edad que tengan, solemos experimentar un sentimiento de abandono. Es, digamos, una muerte diferente a las demás. Hay algunas personas que además se niegan a darle la importancia que merece este hecho. Es una especie de mecanismo de defensa. Pero estos duelos no resueltos siempre vuelven en forma de enfermedad o incluso de depresión. Y no importa, amigos, cuántos conflictos o diferencias hemos tenido con nuestros padres, son seres únicos y son irreemplazables en el mundo de nuestras emociones. Y aunque nos sintamos independientes y autónomos, y aunque nuestra relación con ellos no haya sido la mejor del mundo, cuando ya no están, experimentamos que nos faltan con una especie de nunca más. Y de hecho, quienes no han conocido a los padres o se han alejado de ellos a temprana edad suelen cargar toda su vida con estas ausencias, como una especie de lastre. Queda en el corazón y se niega a marcharse. Una de las grandes pérdidas en la vida es, amigos, la de los padres. Puede ser difícil de superar, incluso aunque las relaciones no hayan sido buenas. Por eso, y ahora viene lo importante, mientras estén vivos, tenemos que ser conscientes de que no van a estar ahí para siempre, que son los que nos dieron origen y que son los únicos para nosotros y que la vida sin ninguna duda cambiará cuando ellos se vayan. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Me hubiese gustado despedirte con un canto, medio adiós y medio llanto, respetuoso con tu yacer magnífico y sereno. Un canto fructuoso y pleno. Padre, hoy me acuesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro en tu presencia, impalpable pero diáfana y sutil. Padre, hoy daría lo que fuese porque mi mano y mi mente sean capaces de sentir lo que una escribe y escribir lo que otra siente. Y atesorar tus palabras y tus gestos y tu amor, y guardar sin desperdicio tus facetas prohibidas, tu otro yo, tu otra vida. Y así, Padre, cuando dobles esa esquina del futuro, en lugar de este vacío te encuentres. La muerte de un padre o de una madre, no nos vamos a engañar, es un vacío que nunca cubriremos. Pero podemos aprender a vivir con esa herida, con ese hueco en nuestro corazón, con recuerdos, fotografías o ese legado que tenemos. El dolor será acorde a la unión que hayamos tenido con nuestro padre o con nuestra madre. No importa si la nuestra era una vida ya independiente donde ya teníamos nuestra familia. El legado emocional y vivencial no entiende de tiempo, ni distancias, ni siquiera de años. En nuestro interior seguimos siendo alguien que necesita consejos, que agradece un abrazo paternal, una mirada de confianza de nuestra madre, el aliento que recibimos de los dos. Somos seres sociales y afectivos, y la unión que podemos establecer con nuestros padres es tan íntima que cuando hay una pérdida, digamos que por dentro nos rompemos en mil pedazos. Y solemos pasar por varias fases, por ejemplo, a veces lo negamos, otras veces nos sale rabia, intentamos negociar con nosotros mismos para estar tranquilos. Pero la etapa más difícil es la aceptación. El dolor se canaliza de maneras muy diferentes y desde luego, nuestra habilidad para poderlo gestionar es también personal. El sufrimiento día a día será menor si uno es capaz de mirar y avanzar. Pero no pasa nada por mirar de vez en cuando esas fotografías que necesitamos. A veces necesitamos la soledad. Y desde luego algo que siempre se recomienda es que uno llore todo lo que necesite. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Y la pregunta es ¿cómo afrontamos una pérdida sin un adiós? Porque la pérdida de nuestros padres puede deberse, o sea, que pueda ser una larga enfermedad, un accidente o un infarto inesperado. y lo que más duele a la hora de perder a un ser querido es no haber podido despedirnos, no haber podido decirle una vez más cuánto le queríamos. Mucha gente pierde a un ser querido pues tras una discusión, un malentendido, una palabra poco acertada, y eso desde luego es muy difícil de asumir, amigos. No podemos volver el tiempo atrás para arreglarlo, pero es necesario que miremos nuestros pensamientos y los dejemos enfocados hacia que un padre o una madre sabe muy bien cuánto les quiere un hijo. Nunca hay rencores. Aunque tengamos una discusión momentánea, el vínculo es tan fuerte, noble y sincero que debemos ser capaces de dar un adiós tranquilo y seguro, porque siempre estarán con nosotros. Ellos bien saben cuánto les amamos. Y nunca se termina de superar porque es una herida en nuestra propia raíz. Pero podemos aprender a vivir sin ellos y nos podemos permitir ser felices de nuevo. Pero pensemos antes algo. Pensemos que nuestros padres jamás desearían que viviésemos dominados por la tristeza. Parece duro, pero habría que volver a sonreír, aunque solo sea por ellos. Aunque solo sea porque nuestra felicidad es una manera de honrar su memoria. Y no dudes en llenar tu mente con hechos positivos del ayer, esos momentos que te ofrezcan fuerza y aliento. Porque los grandes momentos que compartiste con tu padre o con tu madre son regalos emocionales que también tienes que trasladar a tus hijos. Es amor y afecto, ese que de verdad te hace crecer como persona y que nos une con un origen que nunca debemos perder. Dicen que la muerte no se supera, que la muerte hay que abrazarla. En esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Y cuando muere un ser que amamos profundamente, sentimos ese dolor que traspasa el alma y nuestro corazón se rompe en pedacitos de frustración porque perdemos para siempre aquella persona tan especial que nos acariciaba con cada mirada. Sabemos que algún día eso va a llegar, pero nunca estamos preparados. ¿Cómo frenar ese vacío en el que caes? ¿Cómo calmar el espíritu después de un momento tan doloroso? No hay consuelo posible que pueda dar luz a esa oscuridad que te rodea. La palabra es resignación, pero ¿la resignación borra la tristeza? No. Pero tenemos que empezar ya a mirar de otra manera y pensar qué es lo que la persona difunta esperaría de ti. La muerte no es algo que se supere, simplemente hay que aceptarla. Por eso abraza tu dolor. Seguramente el tiempo te mostrará el camino para curarte, para que tu alma se sane, porque tú no eres un ser de unos años. Tú eres un ser para toda la eternidad. Tiempo ya para la aportación de ustedes, amigos oyentes. Como por ejemplo Gris, que nos dice desde Baja California, México, dice: ¿cuáles son los pasos a tomar para ser empáticos con nosotros mismos? Pues para empezar a vernos con amor y aceptarnos, pues con defectos y cosas buenas para mejorar nuestra calidad de vida. Alguien también nos ha dicho que las emociones y los sentimientos acompañan, se manifiestan e interaccionan con nuestros pensamientos, palabras, actos, vivencias y actitudes. El bien que ponemos en nuestras vidas construye la felicidad para nosotros y para los demás. Así nos lo ha dicho Antonio. Y Ángel nos da las gracias y Gregoria también nos da las gracias por el programa. Pues gracias, queridos amigos y amigas, por todo lo que compartís. Es tiempo ya de dejar nuestro corazón abierto para que reciba la lluvia del amanecer. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.